controlando tus cinco sentidos. Controlando. La Mega Mezcla con Alex Sensation. Seguimos WMG Guayama San Juan. WEGM San Germán Mayagüez, WXDJ Florida, WSKQ New York, WSU en Holiday, WPYO Maitland, WMFM Key West. Friday, viernes 17 de mayo, si estás de cumpleaños hoy o este fin de semana, felicidades. Aquí estamos en vivo mezclando de musiquita para que mueva la colita, de lo nuevo, de lo clásico, cualquier género, te la mezclamos. Mezclamos de todo menos evento. Dímelo, Mauricio, ¿todo bien? Alex Sensation, un saludito para Maribel en Puerto Rico, que este fin de semana celebra su cumpleaños, y también para Nicole de parte de Eddie. Happy birthday. Este fin de semana toca el cake, mami, el cake, la velita y todo eso. Ok, ¿quién más por aquí? Alex, un saludo muy especial, en sintonía contigo todos los días, para Mauricio Restrepo y para su esposa Grace Restrepo, que están hoy celebrando 28 años de aniversario. Muchas felicidades, wow. Fieles oyentes míos de California, me escuchan todos los días allá en Orange County, muchas gracias. ¿Qué más por aquí? Sensation, me diste ganas de salir a bailar con esa mezcla de lunch. Luis Miguel Berrios, gracias Luis Miguel. Vamos para disco, vamos, vamos. All right, prepárame las líneas telefónicas, 1-800-315-9790. Buscando la llamada número 9, boletitos para Aventura en Nueva York, en Miami y en PR. Boletos para el Festival de la Salsa en Nueva York. Boletitos para ver a Gillo Zarante y Sergio Vargas en el Hard Rock Live de Miami. Prepárame ahí las líneas telefónicas. Ale, ponme una de Gillo. Claro que sí, la que tú quieras. Cualquier género, yo te la mezclo en vivo. De las nuevas, de las clásicas, aquí tú tienes el control. Buenas tardes. Solamente

se han transformado en tu único vestido. Pero tú nunca te quedas. Cuando has calmado ya tu sed, siempre te vas. Ya tú te has roto cada porro de tu piel. Vuelves con ese, ese que nada te da. Nunca te quedas. Vienes a darme un segundo de pasión. Aquellas noches de vacío con tu amor. Toda la sed que acumulaste junto a él. Nunca te quedas. Ay, nunca te quedas. Oh, nunca te quedas, mamita. Y siempre sueñas con romper esa cadena. Siempre te vas con él y a mí me dejas. Nunca te quedas, mamita. Y siempre sueñas con romper esa cadena. Te azotó toda tu piel. Vuelves con él otra vez. Líneas telefónicas 1-800-315-9790. En breve voy para el aire contigo. Viernes social con Alex Sensation. Buenas tardes. No te quites la ropa, por favor, todavía. Aún no siento tu boca y no sé si eres mía. Era mucho tiempo, tengo las manos frías. No ha llegado el momento, aún no estás convencida. No te quites la ropa, te quiero adivinar. Y no mires la hora, que todo llegará. No te quites la ropa, quiero hacerlo yo. Si ya tú te des cuenta, con manos de ladrón. Puedo hablar de amor con tu cintura. No te quites la ropa, que quiero hacerlo yo. Línea. Hello, buenas tardes. ¿Con quién hablo? Buenas, buenas. ¿Tu nombre? Good afternoon. Buenas tardes. Hola, mi amor. Muy buenas tardes, mi amor. ¿Cómo te llamas? Hola, bebé? Mi vida hermosa, preciosa. Brenda. Hola, Brenda. Hola, bebé. Brenda de Brooklyn. ¡Brooklyn! ¡Brooklyn en la casa! Brooklyn. ¡Sí! ¿Cómo está mi gente de Brooklyn, baby? How are you? Aquí, relajadita en la casa, haciendo oficio, ya tú sabes. Escuchándote, poniéndome a bailar. Gracias por eso, me gracias por la sintonía. Me encanta cuando Brenda. Tú tienes ¿Cuándo qué? Ay, mi amor, me encanta cuando tú hablas con ese acento colombiano. Ya, ave María. Ay, me vuelves loca. Ay, ave María, hombre. Ay, mi Brenda. Ay, háblame, mi amor, con ese acentito colombiano. ¿Qué quiere que le diga mi amor? No, perdón, no se dice mi amor. Ay, mi vida. ¿Qué quiere que le diga amor? Usted sabe, mami. Ay, así, me encanta cuando hablas así. Mami, para las que sea, usted sabe. Ay, mi vida, muchísimas gracias. Usted es la que manda. Usted me dice lo que tengo que hacer y ya, eso es todo, se hace. Papi. Úsame como como dijo ayer una oyente tuya. Ay, un saludo para esa mujer tuya que sí que goza. No, chacho, me saca el juguito. Estoy de acuerdo con ella. Me saca el juguito, mami. Hoy amanecí con un dolor en la espalda, no sé por qué. Sí. Te dieron fuego anoche, papi, no, ayer. Lo que pasa es que está bien. Traté el salto del mono mojado. Y está bien, mi vida hermosa. Y no caí bien en la cama, caí casi en el piso. Pero ahí vamos, mami, uno inventa, tú sabes. Bueno, hay que inventar. Hoy es viernes, hoy lo puedes intentarlo otra vez. Ay, así, solo que calcula bien, mi vida hermosa. Tú sabes que lo que pasa es que cuando uno piensa que uno todavía tiene 20 años y uno quiere hacer esos trucos cuando uno es jovencito y ya. No puedo, mami. No puedes, calambre. Imagínate que intenté hacer el 69 y llegué al 32 nada más. No llegué hasta el 69. No te apures, hoy las completas. No llegué. Esos 30 que te faltaron, hoy las completas. Me quedé por la mitad. Ay, hombre. Mi Brenda, gracias por eso. Al pasito, mi vida. Me hiciste reír. Tú sabes, ya cuando uno está ahí, el calambre, la rodillita, estreche, la espaldita, espérate, dame chance, dame un break, mami. Déjame tomar agüita. Ay. Hay que coger break ahora, es verdad. Antes yo no cogía break, ahora 5 minute, sí, break. Yo ay, también. Sí. Estamos en la misma, Brenda. Espérame, déjame ver tantita agua porque se me va el aire. ¡Cóchale! ¡Ajá! ¡Uy! ¡Oh, my God! Bueno, ahora le digo a mi esposo, espérame tantito, déjame coger aire, déjame beber agua. Porque, ¡oh, my God! Siento que me está pasando. ¡Abusador! Bueno, esta conversación yo creo que está yendo por otro lado. Mi Brenda, ¿a quién quieres saludar? Dale con un saludito a tu familia, mi amor. Dale con el saludito. ¡Ay! Quiero saludar a el amor de mi vida, Ismael, a mis nenes, Brandon, Sophie, Ryan, and Alex. Beautiful, baby. Hoy, tú dices que tú eres el... Sí, ajá. Cuatro bendiciones. Tú dices que eres el DJ, ajá, uno de los buenos. Yo te voy a decir, yo soy tu fan, la número uno. Yo de sí verdad. Soy la número uno. De te verdad. Escucho, ay, mira, desde 98. Desde que llegué a este país, te escucho todos los días. Muchas todos gracias, los días. Un live gracias. No me lo pierdo. Tan no me bella. Pierdo un live tuyo. Ave María, todos los sábados. Ave María, qué mujer tan hermosa. Qué cosa más divina. Dios me la bendiga, Dios me la cuide. Gracias por ay, mi vida. Besito para usted, mi Brenda Morra de Brooklyn. Baby, quédate en línea. Te quiero invitar a alguno de nuestros eventos. No te me vayas, Brenda. Qué conversación más linda tuvimos ahí. Qué belleza. Brenda, I love you, baby. Mañana a las 6 de la tarde te voy a prender la cámara. Ya tú sabes. All right, ponme una más. Hello, buenas tardes. ¿Con quién hablo? Buenas. ¿Tu nombre? Hola, Ale. Coca-Cola, ¿cómo te llamas? ¿Tu nombre? Ale. Dímelo, papi. ¿Cómo te llamas? Hello. Alex, muchos ¿cómo? Saludos. No le puedo decir lo mismo que le dijo la participante anterior. Pero le puedo decir que usted es el mejor de los mejores. Uno de los buenos, papi. Uno de los buenos. ¿Cómo está, mi el Marcelo? Mejor de los mejores. El Dame. Mejor de los mejores. Gracias, mi rey. Hombre, gracias me hizo recordar hace 26 años con la música de Nicky Tavera. Conocí a mi esposa, la enamoré y llevo 26 años de casado y tengo dos hermosos hijos. Muchas qué gracias, belleza, de verdad hermano. Que sí, Ale. Qué belleza, hermano. Un aplauso para él. ¿Cómo se llama? Mándale saludito ahí. Un saludo muy especial a mi bella y esposa Nancy y a mis hijos Santiago y Simón. Los amo mucho. Muchas gracias por esa alegría, Alex. De verdad que sí. por esa bella energía, por esa motivación, por todo lo que nos brindas cada día, Alex, hombre, que Dios lo bendiga. Amén, hermano, gracias por eso, de verdad que sí, muchísimas gracias. Eso es lo mejor para mí, cuando ustedes me dicen cositas así, hermano, eso me llena a mí el corazón y me dan ganas de seguir hacia adelante. Así que muchísimas gracias, hermano, para usted y para su bella, hermosa familia. No te me vayas, quédate en línea para que te lleves unos tiquecitos y saque a la wifi a bailar. Sácala, llévala al cine, cómprale un ramo de flores, báñate junto con ella. Llévale la comida a la cama con mucha dulzura. Ay, ay, ay. Preparándote el próximo set, la próxima mezcla. Me están pidiendo un set de merenguito y bachata, claro que sí. Otro set de reggaetón, dembow, house, trap, guarachita, lo que tú quieras. Todavía falta una hora y media para tocarte la canción que tú me pidas. No sea mal pensado. Mete malo, DJ Luismi, Body Boy, Tiny T, DJ